pudiera condenarme, Rosita, por Dios, me haces delirar. Si tu pecho fuera cárcel, tu mano lo guardone. Caramba, dura sobrillo, Rosita, por Dios, me haces delirar. Caramba, y en el presidio, Rosita, por Dios, me haces delirar. Caramba, tu brazo grillo, allí en el presidio, sí. Caramba, y en mi condena, Rosita, por Dios, me haces delirar.